Buenas, queridos oyentes, bienvenidos una vez más a Radio Onda Expansiva. Ya sabéis, la radio que emite a través de internet, a través del portal ondaexpansiva.net y que programa a programa, podcast a podcast, trata de subvertir conciencias y de transmitir mensaje crítico. En este programa nos sumergimos de nuevo en la historia y vamos a tener la oportunidad de conocer cómo fue la vertebración del movimiento clandestino de resistencia en los primeros años de la dictadura franquista. Vamos a conocer además cómo se radicó este movimiento de contestación en la ciudad de Burgos, un lugar donde, a pesar de ser nominalmente la capital de la cruzada, se establecieron estas fuerzas de resistencia que tuvieron un desarrollo y, desgraciadamente, también un trágico final. Para hablar de todo ello, vamos a tener la oportunidad de charlar con Ignacio Soriano, historiador, autor de diversas obras de investigación sobre el movimiento libertario y, en concreto, autor del célebre El anarquismo en Burgos, una obra casi enciclopédica que investiga, que narra el desarrollo del movimiento libertario en nuestra ciudad desde sus orígenes allá en la época de principios del siglo XX, casi finales también del siglo XIX, hasta en la actualidad, centrándose en algunos capítulos en la materia que hoy nos ocupa, cómo se organizó este primer movimiento libertario de resistencia en los primeros años del franquismo, con expresiones tan sumamente curiosas e interesantes como Resistencia Confederal, una organización que desarrolló su oposición en los primeros años de la dictadura franquista hasta que fue finalmente desmantelada por la policía del régimen. El inicio de la dictadura franquista supuso una larga noche para las libertades y para el movimiento libertario en general. Más aún si cabe en lugares como Burgos, donde la represión fue cruenta. Sin embargo, a pesar de esta dura de represión, en la inmediata posguerra se produce una reconstrucción de la CNT, ya que la militancia libertaria va a ir progresivamente estableciendo diferentes lazos organizativos, lo que algunos autores denominan la oposición de los supervivientes. Para abordar este tema, para tratar de indagar acerca de cómo fue esta reorganización del movimiento libertario inmediatamente después de la posguerra en Burgos, tenemos, como os decía, tenemos a Ignacio Soriano, que, como ya sabéis, es un historiador e investigador acerca del movimiento libertario. Muy buenos días, Ignacio, bienvenido. Hola, buenos días, Sergio. Muy buenos días. Pues nos planteábamos cómo fue posible esta reorganización en los primeros años del franquismo. Pues sí, la verdad es que fue muy costosa, pero bueno, la gente que había luchado en los años anteriores y que había militado en las organizaciones y había sido sindicalista o anarquista, pues sencillamente eso son cosas que no se olvidan, ¿no? Y continúas viendo la situación, que es de mucha más represión y de falta de libertad, y te implicas en ello. La esperanza de la ayuda que pueden brindar las potencias aliadas una vez que el fascismo y el nazismo es aplastado en Europa hace que en España, en 1944, surja una entidad que recibe el nombre de Alianza Nacional de Fuerzas Democráticas, en la que también está integrada CNT. ¿Qué fue exactamente este organismo? Sí, es una organización vista desde dentro, ¿no? Desde España, cosa que, por ejemplo, en CNT no se compartía desde fuera, porque fue una organización en la que se unieron las distintas fuerzas de la izquierda, anarquistas, republicanos y socialistas. En principio se dejó fuera los comunistas porque no se fiaba a nadie por la forma en que habían actuado en la guerra y el aprovechamiento que habían hecho de su poder por el apoyo de la URSS, de Rusia. Pero después sí se integraron en el año 46 todavía. E incluso se pretendió hablar con los monárquicos para que también se unieran a ella. Que era lógico, por otro lado, dejas un poco los ideales más puros, en este caso del anarquismo, y confluyes mucho más con otras fuerzas que luchan por lo primario, ¿no? Por salir de la miseria en que están muchos hogares entonces y por derrocar al régimen que es el que está propiciando toda esta situación. Entonces ahí se produce la unión y efectivamente se aprovecha el previsible final de la Segunda Guerra Mundial, en el que las potencias aliadas van a luchar contra el fascismo y que entonces también se dice que podrán derrocar a Franco una vez que quiten a Hitler y a Mussolini. Esto hace también que Franco, las fuerzas represoras, también aflojen un poco la mano en estos años 44-45, en previsión de lo que podía suceder, y entonces facilita la reorganización. Sería también un poco el caso de lo que sucede en Burgos. Además, en Burgos hay otra circunstancia, y es que Yagüe, que es el encargado de la sexta región militar, pues lleva a sus fuerzas hacia la parte norte en previsión de las posibles entradas que pueda haber por los Pirineos de fuerzas invasoras. Entonces queda bastante libre en este caso la provincia de Burgos, porque tampoco hay maquis en ella, no hay gente en las montañas luchando, que es una cosa más de Galicia, Asturias, el León incluso, ¿no? Entonces la provincia pues queda más libre, podemos decir, dentro de lo que cabe, que en esos momentos tampoco era mucho, pero sí tienen más libertad para la reorganización, y ahí confluyen y crean lo que se llama esa organización, que se llamaría Resistencia Confederal, que se va organizando un poco en núcleos y en previsión de la ayuda que van a dar a este ejército liberador que venga después del final de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, como bien es sabido, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, los aliados parecen olvidarse del caso español, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces, una serie de circunstancias va haciendo, de intereses políticos y económicos, pues va haciendo que las democracias se olviden del caso español. Entonces, ahí Franco de nuevo, el régimen franquista, pues incrementa, ya tiene un poco manos libres para volver un poco a la represión dura. Y es lo que sucede en toda España prácticamente. Al final, ya en la segunda parte del año 45, la guerra termina en agosto, ¿no? Después de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Y ya en el otoño de 1945 comienzan las detenciones masivas. Reconstruyendo un poco el discurso, la situación, y teniendo también en cuenta la particular historia de Burgos, donde no hay un frente de guerra estable, por lo menos durante la mayor parte del conflicto civil, teniendo en cuenta esta situación y la enorme represión que se desarrolla, en la documentación incluso interna de la CNT de esta época, se hacen la pregunta de cómo es posible que en uno de los lugares donde el falangismo o el franquismo en general ha tenido mayor desarrollo, Burgos, ¿cómo es posible que sea uno de los lugares donde la CNT, y en concreto esta organización de la cual vamos ahora a indagar, Resistencia Confederal, tiene un mayor arraigo? Nos lo has explicado ya, Ignacio, pero ¿es cierto que es la militancia libertaria o un gran parte de la militancia libertaria logró sobrevivir entonces a esta represión? Bueno, una parte, prácticamente toda la gente más significada fue reprimida y varios de ellos fusilados. Pues, de hecho, ahora en estas exhumaciones que se están haciendo del monte de Estepar, hay unos cuantos desaparecidos y fusilados que están enterrados ahí. O sea que la militancia sindicalista, que tampoco era muy fuerte en esos momentos, porque dentro de lo que es la República, el bienio negro que se dice, ¿no?, del 33 al 35, la militancia también burgalesa bajó muchísimo también. Entonces, prácticamente se va recuperando en el año 36, en los inicios del año 36, y ya en julio comienza la guerra, con lo cual ahí se paraliza. En este caso, la militancia burguesa de la ciudad era, por ejemplo, bastante menor que la que había en Aranda, por ejemplo, o incluso en Miranda, en esos momentos. Entonces, por eso sí que es sorprendente que ahora se va a invertir. En los años del franquismo va a resurgir con mucho más facilidad la burguesa, con mucho más fuerza que, por ejemplo, que la de Aranda o la de Miranda, curiosamente. Es importante también conocer los detalles de cómo se organizaba en aquel momento el movimiento libertario, porque estamos hablando de la CNT del Interior, que se encontraba adherida a la Alianza de Fuerzas Democráticas, que tenía una línea estratégica diferente a la CNT del Exilio. ¿Cuáles son estas principales diferencias, Ignacio? Bueno, pues la diferencia principal fue lo que se llamaba entonces el colaboracionismo, ¿no? Pues, que viene dado, en cierto modo, pues por las distintas condiciones materiales de uno y de otro. Fuera de España, en Francia, pues entonces las fuerzas no era tan necesario ya el unirte a otras fuerzas, sino que en el exilio lo que se intenta un poco también es conservar la pureza, ¿no? La idea, las ideologías, el que no se diluya todo. Entonces, pues ahí no tienes ya un enemigo común contra el que luchar, sino sencillamente mantener la organización. En el interior es al revés. Lo que prima un poco es salir de la situación tan miserable en la que vives. Entonces, los salarios son muy bajos, las familias están muy reprimidas, prácticamente ninguna tiene a todos sus miembros vivos, hay gente en la cárcel, hay que sobrevivir, el trabajo también escasea. Entonces, pues bueno, se intenta el organizarte de tal forma que puedas llevar adelante las cosas más primarias. Y de ahí que surja lo de la colaboración. Entonces, hay una gran diferencia con el movimiento libertario del exterior, que pretende más el guardar las esencias de la idea, ¿no? A todo ello también se suma las grandes dificultades que hay de comunicación entre el interior y el exterior, que muchas veces tampoco se sabe bien muchos de los conflictos que surgen, cuándo se pueden arreglar, porque los enlaces son detenidos. Es que es muy complicado, ¿no? El entender, pero bueno, en el fondo un poco globalmente sería más esto: en el interior hay que sobrevivir, en el exterior hay que guardar. Entre los elementos que citábamos de esta CNT del interior, de esta CNT que desarrolla quizás una estrategia más posibilista, es la creación en los primeros años del franquismo de una estructura clandestina que, como bien has comentado, Ignacio, se llama Resistencia Confederal, que parece ser que tiene también un núcleo o una estructura implantada en Burgos. ¿Qué es exactamente, Ignacio, esta organización Resistencia Confederal y cuáles eran sus objetivos? Resistencia Confederal tiene, por un lado, el objetivo de la ayuda a la gente que está en la prisión, de gente de prisiones, y por otro lado el objetivo del derrocamiento del régimen. Es un objetivo, este segundo, muy ambicioso, ¿no? El derrocamiento. Para ello, lo que hacen es integrarse en una serie de grupos que se llaman centurias. Sería un grupo básico que estaría compuesto de 5 personas, creo, en ese momento, con un delegado. Este delegado de cada grupo, a su vez, pues se reuniría con los delegados de otros grupos y constituirían una especie de federación local de grupos, y estos, a su vez, se coordinarían provincialmente con los delegados de esta federación local. En este caso de Burgos, pues se coordina con el de Aranda, que había, con Lerma, incluso había gente en Villalmanzo. No se conoce que hubiera en Miranda. O hay un informe que dice que esta organización llegaba a 53 pueblos de la provincia. lógicamente no conocemos todos los pueblos, porque entre ellos lo que hacían también era repartir la propaganda, los periódicos clandestinos que se tenía. Entonces el nivel de implicación de cada lugar pues era también muy diferente. Pero en el caso de Burgos y de Aranda, por ejemplo, y de Lerma, se sabe específicamente que había grupos que solían, por un lado, organizarse dependiendo de los lugares de trabajo. Aquí los más significativos eran los de la Sedera, los de la Cesa, que es la antigua que ya está derribada, ahí en la carretera de Valladolid, ¿no? Que quedan las, hay todavía alguna chimenea y algún y alguna casa de las que había junto a la fábrica, que era la fábrica entonces más importante que había en Burgos, había instalado en 1928, procedente precisamente de Valdenoceda, donde después se hizo el campo de ahí de internamiento. Entonces ahí en la Sedera había uno, y otro curiosamente lo había en la gente que estaba trabajando en el parque de artillería, en el 2 de mayo, que yo creo que era uno de los cuarteles que había en la zona que es ahora entre Hacienda y la ciudad, ¿no? Que ya se derribaron. Sí, es ahora evidentemente es un cuartel que ya no existe, que son edificios. Sí, estaba ahí por la zona, viendo hacia Hacienda, ¿no? Uh-huh. Creo que es el... Entonces era el cuartel de automovilístico, y ahí trabajaba gente incluso que había cumplido condenas, porque ese cuartel también sirvió para arrestos, y trabajaba ahí gente que había cumplido condena, y entonces tenían también uno que estaba en las oficinas, y de ahí de las oficinas sacaban documentos oficiales, que luego utilizaban pues para pasaportes, para viajar en tren, incluso gratis, para dar cierto cobijo, ¿no?, a la gente que estaba huyendo por entonces de un sitio a otro. Y ahí se sospecha que lo reproducían en la imprenta Polo, que es donde trabajaba también otro de estos grupos de resistencia confederal. En total hay que ver que en la ciudad, por ejemplo, se detienen a 37 personas, 37, lo cual significa que había pues como unos 8 grupos al menos. En concreto, Ignacio, cabe decir que a partir de finales de 1945 y ya en enero de 1946, como bien señalas, se producen una serie de detenciones y finalmente la causa principal se realiza contra 16 acusados. ¿Quién eran estas personas? ¿Quiénes componían el movimiento libertario clandestino, este organismo de resistencia confederal? Y me estoy refiriendo, estamos hablando de obreros, de intelectuales. Sí. No, fundamentalmente eran trabajadores. Ya digo que por una parte eran los propios trabajadores de estas fábricas, de la Sedera, o del mecánicos del parque de automovilístico, y luego teníamos en centro de los otros grupos, pues eran sastres, tipo de oficios más o menos liberales, carpinteros, sastres, zapateros, etcétera, etcétera. Camiseras, también había dos mujeres, que eran Carmen Pérez Balbás, que es una mujer característica que, curiosamente, hasta que hicimos el estudio este del anarquismo, se la consideraba socialista, porque ella había sido la única mujer que había estado en la Junta Administrativa del Ateneo Popular. Y como el Ateneo Popular se le asocia más al socialismo y al republicanismo, pues entonces se creía que era socialista, pero no, ella era anarquista. De siempre, además, había participado aquí en Mujeres Libres, en la expansión de la revista y de los grupos, y de nuevo en el año 46 es detenida. Había estado 3 años en la cárcel, desde 1936 a 1939. Es importante esto que señalas, Ignacio, acerca del Ateneo Popular, porque otra de las figuras que tuvo cargos de responsabilidad en el Ateneo Popular fue Nicolás Neira. Entonces, esta imagen del Ateneo Popular ligado única y exclusivamente al socialismo quizás es una verdad historiográfica a medias. Cuéntanos. Sí, porque ya digo, incluso el Arturo Pérez, que es uno de los que se declaran en este momento en rebeldía, porque aquí en lo que estamos hablando de resistencia confederal, sí que se detiene a 53 cenetistas, decimos, pero después hay otros 10 declarados en rebeldía y en búsqueda, más luego los que no se localizan, ¿no? Entonces, uno de estos de rebeldía, que además tenía labores en la Secretaría Provincial y también hacía de enlace con Madrid, era Arturo Pérez, que había sido en su momento socialista y estuvo en el Ateneo Popular. Yo creo que era tesorero incluso durante un buen tiempo. Y después pues se hace cenetista. Entonces él también tiene sus... Y hay también otra gente bibliotecaria que también es cenetista en su momento, dentro del Ateneo Popular. No sé, yo creo que no hay un estudio hecho todavía en profundidad sobre ello, ¿no? Se tiene más pues por las notas que salían entonces en los periódicos, que ciertamente la gente que venía a las charlas estaba más unida con el socialismo y el republicanismo, porque eran más ligadas a la cultura, ¿no?, de entonces, a la cultura liberal. Y volviendo, si me disculpas, Ignacio, al tema que hoy nos ocupa, hemos hablado de la detención de más de 60 personas relacionadas con resistencia confederal. Hay que tener en cuenta que esta causa tuvo un desarrollo a lo largo de los años. ¿Cómo se desarrolló entonces exactamente esta causa penal? Sí, comienzan las detenciones en diciembre del 45. Diciembre de 1945... Ya un poco antes de Navidades, el día 21 creo que es, comienzan las primeras detenciones, continúan en el 46, sobre todo en enero-febrero, y ya ahí entonces a la gente, hay gente a la que detienen ya y ya la ingresan en cárcel. Según se van produciendo las búsquedas y los interrogatorios, etcétera, parece que en principio la organización lógicamente no tenía esa consistencia que tienen las clandestinidades, por ejemplo, en grupos como que pueden ser más de, por ejemplo, de ETA, ¿no?, que es lo que más puede conocerse. Porque el propio grupo de entrada, las integrantes del grupo desconocen cualquier dato del resto, ¿no? Aquí no, pues un poco tiene todavía, yo creo, esa ingenuidad de la organización voluntariosa, ¿no?, y de la gente que quiere luchar contra la injusticia, pero que no tiene una organización férrea, digamos. Van siendo detenida la gente en los interrogatorios, que no eran nada amables, podemos decir, ¿no? Incluso hay gente que dice que eran inhumanos en este momento, declararon en el juicio los interrogatorios. Pues la gente va cantando en este sentido y va señalando al resto de integrantes de los grupos. Entonces, se pueden ir deteniendo de una forma bastante rápida, unos y otros. En enero, febrero del 46 se tiene localizada la mayoría y hay gente que continúa en la cárcel todo el año. Hay otra gente que va saliendo de la cárcel, están un mes, dos meses, etcétera, dependiendo de la implicación que la policía les dice. Y después, en febrero del 47, del año 47, se llega al juicio. El juicio, que ahí entonces se quedan... Hay unas penas que no son muy, muy fuertes para la época, porque, curiosamente, las mayores son de 2 años, que se da a los que se consideraban entonces los dirigentes de grupos o los enlaces provinciales. Y el resto, pues salvo 16, son absueltos entonces ya. ¿Y ya por qué, Ignacio, hay unas penas, podemos decir, benévolas? 2 años de reclusión es una condena importante, pero teniendo en cuenta un poquito la naturaleza del régimen, nos encontramos con penas benévolas en relación con lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué crees que se produjeron estas sentencias, entre comillas, benévolas, como decimos? Sí, pues la verdad es que es muy fácil saberlo, ¿sabes? Porque sí que, por un lado, porque toca en principio el primer tiempo después de esta oleada que decimos, de la posible invasión de España por los aliados, y ante el alivio de que no se produjera, pues bueno, el régimen puede un poco también entonces respirar, ¿no? Y en ese sentido, pues entonces tampoco quiere implantar penas fuertes, porque inmediatamente ya comienzan de nuevo a implantarse penas de muerte, incluso y de 30 años, que es un poco lo más común que les podía haber caído incluso en otro sitio, ya en esos mismos momentos, ¿eh? Si están, por ejemplo, en Madrid, era mucho más duro. Ignacio Soriano, coautor de una obra de referencia para conocer el desarrollo del movimiento libertario en Burgos, el anarquismo en Burgos, muchas gracias por dejarnos parte de tu tiempo, muchas gracias también por el trabajo que durante estos años has venido realizando, y ya sabes, Radio Onda Expansiva está siempre atenta a los trabajos que vais realizando. Pues muchas gracias a ti también y a vosotros por Radio Onda Expansiva. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Un fuerte abrazo, Ignacio. Vale. Un abrazo. Wait.